tengo que cambiarme toda la ropa, porque ahora toda está toita de guasa. Los zapatos están sin suela, la camisa está rompida, el pantalón.